mejor o para peor. Y de cualquiera de las dos maneras destruimos a Dios. No es posible. Porque si fuese para más... Luego entonces ahora Dios no es infinito. Porque le falta algo, le falta ese más que le vamos a añadir. Por eso decía que nosotros no podemos añadirle nada a Dios, aunque nos santifiquemos. No le añadiríamos nada. No le podemos añadir nada, destruiríamos a Dios. No le podemos añadir nada. No puede pasar a más. Pero tampoco pasará a menos. Porque si pasa a menos, ha dejado de ser infinito. Ya le falta algo, ya ha pasado a menos. Luego no puede pasar ni a más, ni a menos, ni a mejor, ni a peor. Obvio. No puede, hombre. La inmutabilidad de Dios es un dogma de fe, pero además es de sentido común. Dios no se puede mover. Cualquier movimiento destruye a Dios. Dios no se puede destruir. Porque sería en más o en menos, en mejor o en peor, y ninguna de las dos cosas puede ser. No puede. Vale. La tercera es la división. Presencia de visión. Dios está en todas partes. Pero Dios no se deja ver en todas partes. Se deja ver únicamente en el cielo. Allí se manifiesta. Para ver a Dios hace falta eso que llamamos el Lumen Gloriae. Si Dios ahora encendiese nuestra inteligencia, el Lumen Gloriae, aquí veríamos a Dios. Dios, el cielo, mejor dicho, no está arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Dios, el cielo está donde Dios se deja ver. Si Dios se dejase ver ahora por el Lumen Gloriae, aquí sería el cielo, aquí. El cielo es Dios visto, Dios gozado, Dios contemplado. Es otra visión distinta, es otra manera de presencia de Dios, viéndole. Dios está en todas partes, pero no en todas partes se deja ver. Se deja ver únicamente donde hay visión, donde hay Lumen Gloriae, en el cielo. Es otra presencia distinta de Dios. De manera que ya tenemos la presencia de inmensidad, la presencia hipostática, la presencia eucarística y la presencia de visión. Entonces, ¿qué falta? Falta la presencia de inmensidad, que si, digo, mejor dicho, de inhabitación, que si Dios quiere, os hablaré mañana, porque hoy ya pasan 8 minutos de ahora. Mañana empezaremos a hablar de la presencia de inhabitación. Hoy no hemos hecho más que la introducción. Y les he dicho, me parece, que muchas cosas nuevas, que no las sabían ustedes. De manera que algo hemos añadido. Hasta mañana, si Dios quiere. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Bueno, pues vamos a seguir. Y hoy les voy a hablar, como ya saben, en qué se distingue la presencia de inhabitación de esas otras presencias de Dios que estuvimos hablando ayer. La presencia de inmensidad, que tiene tres aspectos, como les expliqué, presencia, presencia y potencia, está Dios en todas las cosas. La presencia personal o hipostática, que es propia de Cristo, solamente de Él. La presencia de visión, de manifestación, es la propia del cielo. Dios está en todas partes, pero no se deja ver más que en el cielo, o donde haya visión beatífica. Y la presencia eucarística, que está no solamente nuestro Señor, la humanidad de nuestro Señor, sino también el Padre y el Espíritu Santo. Está en Dios entero, la Santísima Trinidad, está en la Eucaristía, de una manera especialísima, el ubi eucarístico, pero está Dios allí presente de una manera especial que solamente se da en la Eucaristía de esa manera. Pues ahora falta la quinta, que es la de presencia de inhabitación. La existencia de la inhabitación está clarísimo, está en las Sagradas Escrituras. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a Él, y haremos nuestra mansión dentro de Él. Eso ya está explicado el día anterior. Pues vamos a ver ahora en qué se distingue la presencia de inhabitación de la presencia de inmensidad. A primera vista parece que es imposible. Porque ¿qué mayor presencia puede darse que la presencia por esencia, que es uno de los aspectos de la inmensidad, en la que nos está dando el ser instante por instante, segundo por segundo, y en virtud de la cual está Dios presente en nosotros más íntimamente que nosotros mismos? Ya les dije la razón, porque es más íntima y más penetrante, más profunda, la acción de Dios causando el ser, que la acción nuestra recibiendo ese ser de una manera pasiva. Está mucho más metido dentro de nosotros que nosotros mismos. por la presencia de inmensidad. Pues entonces se parece que no se puede añadir nada más, ya no se puede ir más lejos, vaya si se puede ir. Miren si se puede ir lejos, que hay una distancia casi infinita, entre la presencia de inmensidad y la presencia de inhabitación. Casi infinita. Mire usted si añade la inhabitación. Vamos a ver de qué manera. Les voy a poner un ejemplo muy claro, clarísimo. Ya se lo puse cuando les hablé de la inhabitación en los ejercicios, pero hoy será un poco más detallado y demás. Además, aunque sea una repetición, no importa, porque de otra manera se produciría algún vacío, algún hueco en la... Y no quiero que esté todo recogido, por consiguiente, pero es que además añadiré muchas cosas como verán. El ejemplo clarísimo está... Pero antes voy a decir una cosa. Una cosa que consta claramente en la Sagrada Escritura, y clarísimamente, y que lo vemos casi con los ojos. Y es que Dios, entre todas las criaturas que ha sacado de la nada, al menos entre todas las criaturas que nosotros conocemos, porque puede ser que haya muchísimas criaturas de las cuales no tenemos ni idea, ni las conocemos, ni las ha revelado Dios. Porque yo tengo la impresión y casi la seguridad, si hay tiempo al final les hablaré un poquito de esto, que en otros muchos astros hay también habitantes, y que no son hombres, sino otras, en fin. Pero como eso no lo sabemos, y Dios no lo ha revelado, nosotros, fijándose única y exclusivamente en los seres que conocemos, en los que Dios ha revelado, o los que conocemos por la razón natural, vemos clarísimamente que Dios tiene preferencia en dos clases de seres, de los que nosotros conocemos, que son los hombres y los ángeles. Entre todos los seres, es clarísimo en la Sagrada Escritura, y por simple sentido común, que Dios prefiere a los hombres y a los ángeles. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido los prefiere? Pues ahora es cuando viene la explicación. El ejemplo que les puse antes. Imagínense ustedes el caso de un artista, de un escultor, que es un gran artista y hace unas obras maravillosas. El escultor es el que hace estatuas, el que hace estatuas. Bueno, pues un día se le ocurre hacer la estatua que represente a uno de sus hijos. Y logra una maravilla tan grande que cualquiera que vea esa estatua que acaba de esculpir en madera o en mármol, lo que sea, en madera o en mármol, pero ha esculpido... ¡Ay! Este es el hijo de ese. Este señor es exactamente igual. Está más claro y todavía más parecido que si fuese una fotografía en color. ¡Una maravilla! ¡Es maravilloso esto! La gente estaría estupefacta al ver aquello. ¡Es el hijo de este señor! ¡Ah, no, no! Esa estatua no es el hijo de ese señor de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es un pedazo de madera. Porque es un pedazo de mármol. Porque no es una persona. Y para que una persona tenga un hijo, es preciso que ese hijo sea una persona también como él, si no, no es hijo. Ese autor, ese escultor, será el autor de la estatua, pero no el padre. Sería ridículo decir, es el padre de la estatua, ridículo, no es el padre. Es el autor, pero no el padre. Para ser padre es preciso comunicar en la propia naturaleza a otra persona de la misma especie, a otra persona, si no, no es padre. Pues esto que es tan sencillo, plantea en Dios un problema tremendo. Porque la diferencia que hay entre la presencia de inmensidad y la presencia de inhabitación es que Dios no se ha conformado con el hombre y con el ángel, no se ha conformado con un ser autor. Ha querido ser padre, además de autor. Y eso se dice muy pronto. Pero eso plantea un problema terrible. Porque no hay otro procedimiento, ni siquiera Dios haciendo un milagro. No hay otro procedimiento para ser padre que tener un hijo de la propia naturaleza, si no, no se es padre. Se seguirá siendo autor, pero padre no. Y aquí plantea un problema tremendo, porque sabemos que Dios no tiene más que un hijo, que es el verbo, la segunda persona, Santísima Trinidad. Ese sí, ese ha recibido la plenitud total de la divinidad de su padre, ha sido engendrado por su padre, y es propísimamente el hijo de Dios. Pero nosotros no. Pues entonces, ¿cómo es posible que Dios se llame nuestro padre, si no es nuestro padre? Porque no nos ha transmitido su propia naturaleza y su cuidado. Vaya si nos lo ha transmitido. No nos lo ha transmitido en toda su plenitud íntegra. Por la gloria, eso no, la tiene solamente Cristo. Pero nos ha transmitido una participación real y verdaderísima de su propia naturaleza divina, y esa es la gracia santificante. La gracia santificante es una participación realísima, verdaderísima de la naturaleza misma de Dios, que nos hace auténticamente hijos de Dios y herederos de la gloria. ¡Qué grande es el amor que Dios nos ha tenido! Dice el evangelista San Juan en la tercera de sus epístolas. ¡Qué grande es el amor que Dios nos ha tenido! Que ha querido que nos llamemos hijos de Dios y que nos seamos de verdad. Con la gracia somos auténticamente hijos de Dios. Claro que no, en la misma medida y en la misma proporción en que lo es Jesucristo, ¿no? Él es la plenitud total de la divinidad, hijos de Dios por naturaleza, nosotros por adopción, pero cuidado, cuidado. que la naturaleza de nuestra adopción es distintísima, diferentísima de las adopciones humanas, que no se parecen en nada. Porque fíjese bien lo que ocurre con las adopciones humanas. Cuando una familia no tiene hijos, a veces ocurre, antes ocurría más, ahora cada vez hay menos caridad en el mundo, pero a veces ocurre que una familia que no tiene hijos, pues adoptan a un pobre huerfanito, o a una huerfanita, un niño que ya no tiene ni padre ni madre, y esa familia que no tiene hijos los adopta. ¿En qué consiste la adopción? Pues consiste en que le inscriben en el registro civil, como si fuese hijo suyo, hijo adoptivo, le dan el apellido de la familia, incluso en el testamento le consideran heredero de todo lo que después, cuando se mueran ellos, heredará ese niño, en fin, le dan todo lo que tendría un hijo natural, menos una cosa que esa no se la pueden dar de ninguna manera, que es la sangre de la familia, esa no. Ese pobre niño tiene la sangre que le dieron sus padres, aquellos que murieron, es un hermanito. Pero la sangre de la familia adoptante no la tiene, eso no se la pueden dar de ninguna manera. Entonces, la adopción que Dios hace de nosotros por medio de la gracia es igual que esta, que es simplemente que San Pedro apunta nuestro nombre y dice, este es hijo de Dios y tendrá el derecho... Ah, no, no, no, no. Es una adopción intrínseca. Es una inyección de sangre divina dentro de nuestras almas. Estoy hablando metafóricamente, porque Dios no tiene sangre, pero de alguna manera hay que hablar. Es que no solamente es un papel donde consta que somos hijos de Dios, sino que es algo que se nos infunde dentro de nuestra alma, algo de la naturaleza misma de Dios, una participación de la naturaleza misma de Dios, de sangre de Dios, por decirlo metafóricamente, y por consiguiente nos hace entrar en la familia de Dios de verdad. No porque está escrito en un papel, sino porque somos hijos. Y grande es el amor que Dios nos ha tenido, que no solamente ha querido que nos llamemos hijos de Dios, sino que seamos de verdad. Entramos en la familia de Dios. Y entrar en la familia de Dios, eso se dice pronto, Se dice pronto. Pero es dar un salto al infinito. Porque ya les hablé también, cuando les hablé de la gracia, que todo cuanto existe se puede catalogar en 6 planos distintos. Los minerales, que son las piedras, los vegetales, que son las plantas, los animales, el hombre, el ángel y Dios. Lo divino está 1000 veces por encima de los ángeles, que lo acabe, está 1000 veces. De manera que con la gracia de Dios damos un salto al infinito, damos un salto a la divinidad por encima de los ángeles. Los ángeles también tienen la gracia. Y en este sentido también han subido. Del quinto piso donde están ellos, han subido también al sexto. Pero suponiendo que no hubieran subido ellos, pero que se mantuviesen ángeles, como ángeles serían superiores a nosotros que somos hombres. Pero por la gracia seríamos nosotros superiores a los ángeles, porque estaríamos en el sexto plano y ellos continuarían en el quinto. Mire usted, ¿a dónde nos eleva la gracia? Es un salto al infinito, al infinito. Por eso el día más grande de nuestra vida, ya lo he dicho muchas veces, y lo predico también a la gente, el día más grande de nuestra vida es el día del bautismo. Porque aquel día es el día en que damos el salto al infinito, el día que nos dan la gracia santificante. Ese pobre niño que acaba de ser... Yo lo digo muchas veces, cuando bautizo a niños, digo, mire, este niño ahora es un morito, como decimos, es un pobre morito, no tiene nada, es un animalito. Un animalito humano, pero animalito. Pero dentro de un momento... Cuando yo le eche el agua del bautismo, pronuncie las palabras del bautismo, este niño será hijo de Dios, será príncipe heredero de la gloria. Habrá dado un salto al infinito. El día más grande de la vida de este niño es el de hoy, el que va. Ahora mismo, cuando le voy a bautizar. Y claro, al recibir la gracia de Dios, entonces Dios es auténticamente nuestro Padre. Ya no solamente es el Creador, es el Padre. Eso que quería ser ya lo ha conseguido, con la gracia, pero sin la gracia no. Por eso, la inhabitación supone siempre la gracia santificante. Es inseparable de la gracia santificante. Los que están en gracia tienen inhabitación de Dios, porque está inhabitando como Padre. Los que están en pecado mortal son criaturas de Dios, pero Dios ya no es su Padre. Es el Creador nada más. Ha dejado la paternidad. La paternidad exige necesariamente, de tal manera que ni por milagro podría ser de otra manera, que Dios nos comunique su propia naturaleza. Y nos la comunica mediante la gracia. O sea, que el que tiene la gracia tiene a Dios como Padre. El que no la tiene es una criatura de Dios, como una piedra, como una flor y como Satanás. Una criatura de Dios, nada más. Pero no es hijo de Dios. Para que vean lo terrible que es cometer un pecado mortal, Dios mío. A mucha gente del mundo, Dios, dime, si para cometer ese pecado que va usted a cometer o que ha cometido, hubiera tenido que pagar una multa de 50.000 pesetas, se hubiera guardado bastante de cometerlo. Me parecería demasiado caro. A ese precio no peco, es demasiado caro. No. Y ahora no se da cuenta que entrega usted un tesoro infinito, rigurosamente un tesoro infinito que vale tanto como Dios, puesto que pierde usted a Dios. ¿Se da usted cuenta de lo que hace? ¿Nos debíamos dejar quemar vivos? Nos deberíamos dejar quemar vivos antes de cometer un pecado mortal, porque es una pérdida terrible a que lleva consigo el pecado mortal. Perdemos a Dios, nada menos. Lo perdemos como Padre. Continúa como Creador, como continúa con Satanás. Esta es una diferencia tremenda. Esto es enorme. Vean si hay diferencia entre la presencia de inmensidad que está en una piedra y que está en Satanás, y la presencia de la vida de John, en que se supone la gracia y se supone la paternidad de Dios. Dios empieza a ser nuestro Padre por la debida inhabitación. Pero hay otro detalle también, y es que por la debida inhabitación, Dios no solamente es nuestro Padre, sino que es también nuestro amigo. Padre, pues ya, ¿qué más da? Ya, siendo padre ya esto, no, la amistad es una cosa muy hermosa también, y es una cosa muy grande. Y la amistad, cuando es verdadera, cuando es profunda, establece unos vínculos a veces tan íntimos y tan entrañables como la paternidad y la filiación. Hay amigos, cuando se quieren de verdad, que se quieren tanto más que a sus propios hermanos y tanto más que a su propio padre y a su propia madre. La amistad, cuando es profunda, es una cosa muy seria. Pues Dios, ahora vamos a ir a ver por qué, Dios con la inhabitación, no solamente se hace nuestro padre, eso ya lo acabamos de ver por la gracia santificante, sino que se hace auténticamente nuestro amigo. Auténticamente nuestro amigo. Ya veremos después por qué. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque la gracia santificante lleva siempre, lleva consigo las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. En ese niño que estamos bautizando, en el momento de bautizarle, es decir, la gracia de Dios, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo y la inhabitación de la Santísima Trinidad. Todo recibe un tesoro inmenso. Bueno, las virtudes infusas, y saben ustedes, también les he hablado de ellas, son muchas, pero se dividen en varias categorías. Las virtudes teologales son las más importantes, son la fe, la esperanza y la caridad. Luego vienen en categoría las virtudes cardinales, que son cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todo esto es de catecismo, lo saben ustedes todas. Y luego vienen las virtudes derivadas de las virtudes cardinales. Hay unas muchísimas virtudes derivadas. Santo Tomás, en la Suma Teológica, examina hasta más de 50. Y seguramente que no agota la materia, ¿eh? Probablemente habrá más. Menos no, porque las examina una por una y las describe con todo detalle. Pero por lo menos unas tantas, unas 50 hay derivadas de las virtudes cardinales. Ahora bien, entre todos cúmulo. Y todo eso lo tiene el niño pequeñito que le acaban de bautizar. Lo tiene en forma de germen, en forma de semilla. Ya crecerá, ya se desarrollará, pero el germen y la semilla ya la tiene ahí. En el momento del bautismo lo tiene todo esto ya. Bueno, pues de todas esas virtudes, 50 y tantas y todas, la más importante con una diferencia enorme. Es como el sol. Las otras dos teologales son la luna y otra luna, si hubiera dos lunas, y luego ya estrellas de otra categoría en las otras. El sol de las virtudes infusas es la caridad. El amor de Dios. Lo mismo da decir caridad que amor. Pero conviene decir caridad porque la palabra caridad significa amor sobrenatural. En cambio, la palabra amor, sin más, pues puede ser un amor incluso pecaminoso. A la gente le gusta la palabra amor. Sí, sí, también la palabra amor se puede santificar. Pero la palabra amor vale también para el amor pecaminoso. Mucha gente tiene amores pecaminosos. En cambio, la palabra caridad no vale más que para el amor sobrenatural, para el amor de Dios. Y por eso hay que, y en la Sagrada Escritura se emplea la palabra caridad. Rarísima vez dice el vírigo, alguna vez, el amor. Pero la inmensa mayoría de las veces, la palabra caridad. San Pablo, es nuestro Señor, caridad, caridad, caridad. Es el amor sobrenatural. Pues bien, el amor sobrenatural lo estudia Santo Tomás, la caridad. Lo estudia Santo Tomás en la Suma Teológica en una cuestión maravillosa, la cuestión 23. Y le dedica, no sé si son 14 o 15 artículos, una cuestión muy larga, de las más largas de la Suma Teológica. Y el primer artículo de la Teología de la Caridad, según Santo Tomás, pregunta a Santo Tomás, si la caridad es la amistad. Pregunta si la caridad es la amistad. Y contesta que sí. ¿Y por qué? Y dice, la caridad, la amistad, consiste en querer el bien al amigo. Pero tiene que ser un bien correspondido. Para que haya amistad, no basta con que tú ames a tu amigo. Es preciso que tu amigo también te ame a ti. Que haya un amor mutuo, correspondencia. Si no hay correspondencia, no hay amistad. La amistad tiene que ser correspondida, si no, no hay amistad. Y tiene que ser desearle toda clase de bienes al amigo y que el amigo te desee a ti toda clase de bienes. Y esa corriente mutua de amistad, de desearos el bien el uno al otro, mutua, eso es la caridad. Y por eso es una amistad. Y no puede haber, y fíjense, saquen ustedes una consecuencia. No puede haber verdadera amistad si no es sobrenatural. Las otras amistades son mentira. Y así fallan tantas veces. Si no hay auténticamente sentido sobrenatural para desearle el mayor bien posible, que es el bien sobrenatural, y para que él me lo desee a mí, si no se establece esa corriente mutua de amor el uno al otro, en ese sentido sobrenatural, no hay verdadera amistad. Pero cuando se establece, entonces tenemos la verdadera amistad. Y claro, como la gracia santificante lleva consigo la caridad, que es este precisamente, es Dios se hace nuestro amigo por la caridad. Se hace nuestro padre por la gracia. Y se hace nuestro amigo por la caridad. Que es amistad, en realidad, Señor. ¿Tienes este que demostración tan preciosa? Es nuestro amigo, Dios nuestro Señor, además de nuestro padre. A veces ocurre, en el orden natural, que hay ciertos padres que, sí, son los padres de sus hijos y se quieren, con ese amor de paternidad y filiación, pero no son amigos de sus hijos, no, me parece que no tienen amistad, ¿eh? Hay muchos hijos, no quieren amistad con su padre, no le consultan sus cosas, ni nada, son sus hijos, no cabe duda, porque son sus hijos, han nacido de ellos, pero la amistad es una cosa distinta de la paternidad y de la filiación. Y a veces es una cosa, y ya digo, vuelvo a repetir, incluso más profunda y más entrañable que la misma paternidad y filiación, la amistad. Cuando dos personas se quieren de veras, se dejan matar el uno por el otro. Dios nos da todo lo que tiene, precisamente porque es amigo. Y nosotros, porque somos amigos de Dios, nos tenemos que volcar sobre Él y darle todo lo que tenemos. Dios es nuestro Padre. Y vean ustedes la diferencia enorme entonces, que hay de la presencia de inmensidad, que está en una piedra, que está en un árbol, que está en un animalito, que está en Satanás, de la presencia de inhabitación, que no está más que en las personas de gracia, siendo hijas de Dios, herederas de la gloria y amigas de Dios. Una diferencia abismal y casi infinita, la que hay entre una y otra. Parecía que a la presencia de inmensidad ya no se le podía añadir nada. Mire si le hemos añadido un salto mortal hasta el infinito. Podemos añadir. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y esto es de fe porque está en la Sagrada Escritura. Si alguno me ama, me amará mi Padre, vendremos a Él y haremos nuestra morada dentro de Él. San Juan, capítulo 14, versículo 23. Ahí está. Está revelado por Dios. Y después no sé cuántos los otros textos. Vean todo esto que les acabo de explicar, de qué manera tan sencilla y tan fácil, lo explico en la teología de la perfección. Un parrafito y está explicado todo. Pero claro, ustedes lo han visto con ejemplos y con amplitud y lo han visto clarísimo. Me parece que lo habrán visto clarísimamente. Que Dios es nuestro Padre y que es nuestro amigo. Y la razón de por qué es nuestro Padre y por qué es nuestro amigo. Pues dices, presencia de inhabitación. Es la presencia especial que establece Dios uno y trino en el alma justificada por la gracia. ¿En qué se distingue esta presencia de inhabitación de la presencia general de inmensidad? Ante todo hay que decir que la presencia especial de la inhabitación supone y preexige la presencia general de inmensidad, sin la cual no sería posible. Dios está en primer lugar por su inmensidad, pero además después viene por la inhabitación. O sea que presupone la inmensidad. La presencia de inmensidad no desaparece nunca, aunque el alma peque mortalmente, esa no desaparece nunca, siempre está. La presencia de inhabitación viene a añadirse a esa presencia que nunca desaparece. Pero añade a esta presencia general dos cosas fundamentales, a saber, la paternidad y la amistad divina. La primera fundada en la gracia santificante y la segunda fundada en la caridad. Vamos a explicar un poco estas realidades inefables. La paternidad. Propiamente hablando, no puede decirse que Dios sea padre de las criaturas en el orden puramente natural, ¿no? Es verdad que todas han salido de sus manos creadoras, pero este hecho constituye a Dios autor o creador de todas ellas, pero de ningún modo le hace padre de las mismas. El artista que esculpe una estatua en un trozo de madera o de mármol es el autor de la estatua, pero de ningún modo su padre. Para ser padre es preciso transmitir la propia vida, esto es, la propia naturaleza específica, a otro ser viviente de la misma especie. Está clarísimo. Por eso, si Dios quería ser nuestro padre, además de nuestro creador, era preciso, fíjense bien, era preciso de tal manera que ni Dios por milagro puede hacerlo de otra manera, tiene que hacerlo así. Era preciso que nos transmitiese su propia naturaleza divina, o en toda su plenitud, y este es el caso de Jesucristo, Hijo de Dios por naturaleza, o al menos una participación real y verdadera de la misma, y este es el caso del alma justificada por la gracia, en virtud de la gracia santificante, que nos da una participación misteriosa, pero muy real y muy verdadera de la misma naturaleza divina, el alma justificada se hace verdaderamente hija de Dios por una adopción intrínseca, muy superior a las adopciones humanas, puramente jurídicas y extrínsecas. Y desde ese momento, Dios, que ya residía en el alma por su presencia general de inmensidad, comienza a estar en ella como padre y a mirarla como verdadera hija suya. Este es el primer aspecto de la presencia de inhabitación, incomparablemente superior, como se ve, a la simple presencia de inmensidad. La presencia de inmensidad es común a todo cuanto existe, incluso a las piedras y a los mismos demonios. La de inhabitación, en cambio, es propia y exclusiva de los hijos de Dios. Supone siempre la gracia santificante y por lo mismo no podría darse sin ella. Segundo, la amistad. Pero la gracia tan santificante no va nunca sola. Lleva consigo el maravilloso cortejo de las virtudes infusas, entre las que destaca como la más importante y principal la caridad sobrenatural. Como explicaremos en su lugar, en otro lugar de la teología del perfección, lo explico ampliamente, la caridad establece una verdadera y mutua amistad entre Dios y los hombres, que es su esencia misma. La esencia misma de la caridad es ser amistad. Ya lo he explicado. Por eso, al infundirse en el alma, juntamente con la gracia santificante, la caridad sobrenatural, Dios comienza a estar en ella de una manera enteramente nueva. Ya no está simplemente como autor, sino también como verdadero amigo. He ahí el segundo entrañable aspecto de la divina iluminación. Resumen de todo lo que se acaba de explicar. Lo han entendido clarísimo, me parece que esto no tiene vuelta de hoja, está clarísimo ya. Y ven la enorme diferencia que hay entre la presencia de inmensidad y la presencia. Presencia íntima de Dios uno y trino como padre y como amigo. Este es el hecho colosal que constituye la esencia misma de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma justificada por la gracia y por la caridad. Todavía nos faltan muchísimas cosas que decir, porque acabamos de explicar un poquitín la naturaleza de la inhabitación, pero hemos de explicar su finalidad, que es una cosa santísima, y tendremos que explicar también con toda clase de detalles el modo de vivir en nosotros el misterio trinitario. Tenemos para 5 o 6 días todavía hablando de esto. Pero antes de terminar hoy, tenemos tiempo, aunque sea a título de curiosidad, que no es curiosidad, sino que nos puede hacer un poco de bien y por eso lo digo yo, pero voy a hablar de eso que antes insinué al comenzar esta plática. Nosotros no sabemos que haya otros habitantes en otros astros. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura no lo dice. No dice nada. Y con los telescopios se ve que hay muchísimas estrellas, pero no se ve que haya gente. No son tan potentes los telescopios como para percibir si hay personas o no sabemos. Pero miren, basta tener un poco de sentido común. Si caemos en la cuenta, como les decía el otro día cuando les hablé de la inmensidad de la creación, que hay estrellas que están a distancia de 1 millón de años de luz, que hay miles de millones de galaxias, no de estrellas, cada galaxia es un mundo de estrellas, o sea que son una cantidad enorme de miles de millones de estrellas. El Sol es una estrellita de las más pequeñas, pero como es la más cerca de nosotros, nos parece la más grande. Y el Sol tiene 11 planetas, me parece que son... Pero ahora mismo, hace unos días, han descubierto otro. La prensa decía que los astrónomos han descubierto un planeta dentro del sistema solar que no lo habían visto nunca. ¿Lo han descubierto ahora? Que hay misterios de allá arriba. Dentro del sistema solar. Pues bien, así como el Sol tiene 11 o 12 planetas, uno de ellos es la Tierra, y está demostrado ya, eso ya lo ha demostrado la ciencia, con telescopios y demás ya lo han demostrado, que en el sistema solar, en estos planetas que giran alrededor del Sol, no hay habitantes más que en la Tierra. Somos únicos, ¿eh? En los demás no. Cierto. En el sistema solar, cierto que estamos solos. La Tierra nada más. Los otros planetas del sistema solar no tienen habitantes. Eso ya está científicamente demostrado. Pero no sabemos lo que hay en las otras estrellas, que están a una distancia terriblemente distante. Y como cada una de esas estrellas tendrá su cortejo de planetas, unos tendrán 10, otras 20, otras 50, otras 1000, quizá, quién sabe lo que hay de arriba. Pensar que toda esa inmensidad de planetas y de seres está todo completamente vacío. Y que solamente la Tierra, que es un granito de tierra, un granito de anís, de lo más insignificante. Si el Sol es pequeñito, calculo usted la Tierra. ¿Está? Que solamente aquí haya hombres con corbata. Hombre, por amor. Esto no pega. Es que no pega con la grandeza de Dios. No menos es que sería una cosa casi inverosímil. No tiene sentido. Todo vacío, menos esta Tierra nada más. Somos un granito de arena nada más. Claro que sí, plantearía problemas. ¿Y por qué no sabemos si hay habitantes allá? Pues porque no nos interesa para salvarlos. Estoy seguro que si viniese nuestro Señor y preguntáramos, Señor, ¿hay habitantes en otros planetas? Nos diría, ¿y a ti qué te importa? ¿O te metas en camisa donde varas? A ti te he dicho lo que necesitas para salvarte y para santificarte, y déjate de esas músicas. Eso es cosa mía, no es cosa tuya, déjalo. Tú ya sabes lo bastante para salvarte y para santificarte. Por consiguiente, déjate de esas cosas. Pero no importa que aunque no tengamos necesidad de saber esas cosas, pues a mí incluso me ayudan un poquito también y me levantan a Dios por viendo la grandeza de Dios, que casi seguro, yo lo doy por hecho, que hay habitantes también en otros sitios. Ya verán ustedes, cuando lleguemos al cielo, la de gente que vendrá de otros sitios que no son como nosotros. Porque yo creo, que no serán hombres. No tiene por qué Dios repetir esto, no tiene por qué repetir el fenómeno humano. Ya está aquí en la Tierra y le ha salido tan mal que a lo mejor está escarmentado, y puede ser que no lo haya hecho en ningún otro sitio. Pero habrá creado otros seres, ¿verdad? Y allá estarán, alabando y glorificando a Dios. Todos esos astros en silencio, no, están cantando salmos, están cantando la gloria de Dios, pero de otra manera distinta a nosotros, ya lo veremos en el cielo. Y en este mundo no nos lo ha dicho, porque no hace falta, porque para salvarnos y santificarnos ya tenemos bastante con esto, ya está, ya lo sabemos, esto ya está. Pero qué maravilla. A mí esto me ayuda a elevarme a Dios. Ver la grandeza de Dios. Y en el cielo nos llevaremos muchísimos chascos. pero yo menos que mucha gente. Porque mucha gente cree que allí no estaremos más que nosotros. Y como yo creo que habrá más gente, yo me llevaré menos chasco que mucha gente. Porque yo ya lo espero. Cuando había venido de otros sitios, ya me lo imaginaba. No sabía qué cara tenías, pero ya me lo imaginaba que tenías que venir. Ya me lo imaginé. Por eso San Pablo dice, ni el ojo vio, ni el oído vio, ni el entendimiento humano puede comprender jamás lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que nos espera en el cielo y que es Dios. Lo que nos espera en el cielo. Ya verán ustedes. Y todo eso será la gloria accidental, la gloria secundaria. Porque lo esencial es la visión beatífica, es el penetrar en la esencia divina, es hundirnos en Dios y amar a Dios con el amor del Espíritu Santo. Seremos asociados al amor infinito del Espíritu Santo y saciaremos nuestra gana de amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Solamente allí la saciaremos, allí sí, allí cumpliremos el primer mandamiento en toda su plenitud. Porque seremos asociados al amor infinito del Espíritu Santo, nos hundiremos en el Espíritu Santo y amaremos a Dios con el corazón del Espíritu Santo. Y todas esas otras cosas, de la gente que vendrá y todo eso, todo eso es lo secundario. Pero así todo será muy bonito. A mí me gustará mucho ver todas esas cosas. También será muy bonito lo que nos espera para Dios. Para que vean cómo efectivamente Santa Teresa no estaba loca, ni mucho menos. Ningún santo cuando deseaba morirse. Si la muerte es la cosa más deseable que hay en este mundo. Porque la muerte es el camino para entrar en el cielo. Cuanto antes mejor, esta noche mejor que mañana. Ojalá que fuera hoy. Y el que no lo sea así es porque o tiene poca fe o porque no ha meditado bien estas cosas. Si no, estaríamos deseando todos morirnos. Hay que resistir en este mundo todo el tiempo que Dios quiera, pero porque Dios lo quiere, no por otra cosa. Por deseo nuestro, ojalá me muriera esta noche. Aunque les daría a ustedes un poco de faena mañana de tenerme que sacar. Ya se arreglarían ustedes, pero ojalá me muriera yo esta noche. ¿Qué más quisiera? Que muero porque no muero. Señor, no te pido más que una cosa, o padecer o morir. Porque claro, lo único apetecible que hay en este mundo, vea usted si esto es distinto de lo que la gente piensa y de lo que la gente ama. Lo único apetecible que hay en este mundo es el sufrir por Dios. Eso sí. Vale la pena seguir viviendo para sufrir algo por Dios. Porque en el cielo no podremos sufrir por Dios. Allí ya no se sufre. Tenemos que demostrarle nuestro amor con el sufrimiento en esta vida, en la otra no será posible porque allí no se sufre. Y Santa Teresita tiene una carta preciosa dirigida a sus hermanas y les decía, apresurémonos a sufrir todo lo que podamos en este mundo por amor de Dios, porque no tenemos más que esta pobre vida para sufrir por Dios, en la otra no podremos sufrir. Aprovechemos avaramente el sufrimiento en esta vida para ofrecérselo a Dios, porque en la otra no podemos sufrir. Y por eso, una cosa está íntimamente relacionada con la otra. Yo estoy completamente convencido que en el purgatorio se goza más que se sufre. ¿Por qué? Porque sufren por amor de Dios y es ya el último momento en que pueden sufrir por amor de Dios. Y sufren con una alegría tan terrible que gozan más que sufren. Yo estoy convencido que en el purgatorio se goza más que se sufre. Gozan sufriendo por Dios. Porque dicen, ya es la última ocasión que tengo para sufrir por Dios. Ya no puedes sufrir nunca más. Y como aman tan ardientemente a Dios, sufren con tanta alegría, con tanto gozo, que o padecer o morir, lo dicen todas ellas. Morir ya no porque han muerto en este mundo. Pero padecer es lo que desean con tanta suerte. Y ahora vosotros jóvenes, aprovechen el sufrimiento, hijas mías. Que no es tanto, Yo les tengo un poquito de compasión con a la una de la madrugada, se tienen que levantar, a veces con frío, a veces con calor, o tienen comida pobre y escasa quizás, ¿sí? Es un poco mortificante la vida de ustedes, pero hija mía, tiene tantas compensaciones si tienen un poquito de fe. Si tienen un poquito de fe, tiene tantas compensaciones que vale la pena. Y la mayor compensación, créanme, la mayor compensación de todas, la mayor de todas, es poder sufrir algo por Dios. Es una gran compensación, que después en el cielo ya no la tendrán. Aprovechen de aquí. Y ya digo, sufran por Dios, pero con gozo, no con resignación, hijas mías, que la resignación es muy imperfecta. La resignación de decirnos, mira esta pobre mujer, sufre resignadamente, no me comprende. Sufran ustedes saltando de alegría, de gozo, para perdérselo al Señor, con alegría. Esto es lo que santifica el sufrimiento, la alegría. La alegría por amor de Dios, ¿no? Dios es nuestro Padre, pues vamos a demostrárselo. Dios es nuestro amigo, pues vamos a demostrarle que somos amigos suyos, pero de verdad, sufriendo con alegría, brincando de alegría con el sufrimiento y dándole gracias por esta inmensidad que ha tenido con ustedes de darles la vocación religiosa, que es la vocación más alta que puede tener una mujer en este mundo, es el religioso, ya no pensemos. Y la más alta que puede tener un hombre es el sacerdote de Cristo, y no se puede ser más. Bueno, media hora. ¿Interesante? Mañana seguiremos, mañana empezaremos a hablar de la finalidad de la inhabitación. Allí multiplico gracias, un hipótesis de eso, por lo que estudiéis, que veis, reina esperomia, secular, secularum. Amén. Veni, Santo Spirito, repletuorum corda fidelium, et via moris in eis in accende. Mite Spiritum Tuum, et peribuntur. Paramus Deus, che corda fidelium, Santo Spirito, si lo stazione di questi, da nobis in nobis, Spirito, alerta, sapere, Dio sempre, consolazione, godere, per Cristo, un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Hijas mías, hoy y mañana les voy a hablar de cosas santísimas, altísimas, tanto que me ha entrado un poquito de escrúpulo, de miedo. Estaba pensando, a ver si estas cosas tan altas, en vez de hacerles bien, les hacen daño a las monjas. Porque como estamos tan lejos de esas alturas, parece que esto acobarda. Pues a mí no me acobarda, sino todo lo contrario, me estimula. Porque vemos hasta dónde podríamos llegar si fuéramos un poquito fieles a la gracia, con la gracia de Dios, claro. Pues vamos a animarnos. Además me he acordado de una cosa que dicen los santos padres, que hemos de imaginarnos que nosotros somos como un arco de esos que disparan flechas, y que nosotros somos un arco muy flojo. Y como está la ballesta muy floja, si queremos disparar una flecha, que llegue, por ejemplo, al número 4, tenemos que apuntar al 7, porque como el arco está flojo, al salir saldrá floja y dará en el 4 cuando habíamos apuntado al 7. Pero si apuntamos al 4, nos quedaremos en el 2 o en el 1. Por consiguiente, al menos en la aspiración hay que aspirar muy alto, y aspirando muy alto, quizá nos quedaremos muy mediocres. Pero si ni siquiera aspiramos, entonces ni eso tendremos. De manera que he resuelto el escrúpulo que tenía diciendo, pues os voy a hablar, y el Espíritu Santo se encargará. Y vamos a hablar de estas cosas altísimas, tan altísimas, que hoy les voy a hablar de la visión beatífica, que es en lo que desemboca la inhabitación de la Santísima Trinidad. Ya verán qué cosas más sublimes. Finalidad de la inhabitación. Ya sabemos lo que es la inhabitación y en qué se distingue de la presencia e inmensidad, que está en todas las cosas, incluso en las piedras, la inmensidad, pero la inhabitación es nuestro Dios habitando como Padre y como amigo, con entrañas de amor, a una distancia infinita de la presencia e inmensidad. La inhabitación trinitaria en nuestras almas tiene una finalidad altísima, como no podía menos de ser así. Es el gran don de Dios, el primero y el mayor de todos los dones posibles, puesto que nos da la posesión real y verdadera del mismo ser infinito que es Dios. La misma gracia santificante, con ser un valor inapreciable, vale infinitamente menos que la divina inhabitación. Esta última, la inhabitación, recibe en teología el nombre de gracia increada, a diferencia de la gracia habitual o santificante, que se designa con el nombre de gracia creada. Hay un abismo entre una criatura, por muy perfecta que sea, y el mismo creador. Claro. La gracia es una criatura, la ha creado Dios y por consiguiente está a una distancia infinita de Dios. En cambio, Dios es Dios. La inhabitación, fíjense bien, la inhabitación equivale en el cristiano, equivale, o sea, se parece, se asemeja, es lo más parecido, lo que más se aproxima. La inhabitación equivale en el cristiano a la unión hipostática en la persona de Cristo, aunque no sea ella, sino la gracia habitual, la que nos constituye formalmente hijos adoptivos de Dios. Lo que nos hace hijos adoptivos de Dios no es la inhabitación, es la gracia. Precisamente la gracia es la que nos traerá la inhabitación, pero lo que nos diviniza, lo que empapa nuestra alma de divinidad, es la gracia. La gracia santificante penetra y empapa formalmente nuestra alma divinizándola. Pero la divina inhabitación es como la encarnación o inserción en nuestras almas de lo absolutamente divino, del mismo ser de Dios, tal como es en sí mismo, una en esencia y trino en persona. Dos son las principales finalidades de la divina inhabitación en nuestras almas. Vamos a exponerlas en otras tantas conclusiones. Hoy les pondré la primera, verán qué cosa más sublime, que la visión beatífica, mañana la segunda. Porque resulta que en este mundo podemos acercarnos mucho. De alguna manera, en la séptima morada de Santa Teresa, ya casi empieza la visión beatífica, ya veremos. La Santísima Trinidad, dice la primera conclusión, la de hoy, fíjese lo que dice, la Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas para hacernos participantes de su vida íntima divina y transformarnos en Dios. La vida íntima de Dios consiste, como ya dijimos, les hablé, les di una conferencia entera sobre ello, consiste en la procesión de las divinas personas. El Verbo del Padre por vía de generación intelectual y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo por vía de procedencia efectiva. Y en la infinita complacencia que en ello experimentan las divinas personas que les hace infinitamente felices. Esa vida íntima les hace a ellos infinitamente felices. ¿Por qué al Hijo se dice que es engendrado? ¿Y por qué decimos del Espíritu Santo que no es engendrado, sino que procede? Si es sencillo, estoy cambiando. En la Santísima Trinidad no hay más que un Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Padre no es Hijo de nadie, por eso no es engendrado, porque no es Hijo de nadie. No es creado, ni engendrado, ni hecho. Es ingénito, ingénito, que no nació, que no engendra. El único engendrado es el Hijo. El Espíritu Santo no es Hijo del Padre ni del Hijo. No es Hijo del Padre ni del Hijo, sino que procede de los dos. Y como no es Hijo, no es engendrado, sino que procede. Para ser hijo hace ser engendrado. Por eso el único engendrado es el Hijo. ¿Qué es Hijo engendrado? Por eso es Hijo, porque es engendrado. El Espíritu Santo no es Hijo ni del Padre ni del Espíritu Santo, ni del Padre ni del Hijo, sino que procede de los dos. No es por vía de generación, sino por vía de procedencia. ¿Es la diferencia? Todo está explicado. Pues ahora veamos. Ahora bien, por increíble que parezca esta afirmación, la inhabitación trinitaria en nuestras almas tiende, como meta suprema, a hacernos participantes del misterio de la vida íntima divina, asociándonos a Él y transformándonos en Cristo, en la medida en que es posible una simple criatura. Escuchemos a San Juan de la Cruz, que es lo que me parece a mí expresar esto. Como San Juan de la Cruz no lo ha expresado nadie, lo ha expresado de una manera sublime. Vean ustedes lo que dice. Lo que dice en la visión beatífica que llegaremos todos. Porque esto es el gran consuelo de lo que vamos a oír hoy, que es una cosa altísima. Y pues bueno, eso es una cosa tan alta que yo no puedo llegar. Vaya, si llegarás. En este mundo puede que no. Puede que en este mundo no lleguemos a la unión transformativa. Pero a la visión beatífica llegaremos todos. Hasta el último farolillo rojo del cielo llegará a la visión beatífica todos. De manera que estas cosas que nos va a describir ahora San Juan de la Cruz, que son sublimes, las tendremos todos, todos, todos en la visión beatífica, al menos allí. Puede ser que en este mundo no, pero allí sí. De manera que nos tienen que encender el alma de un entusiasmo tremendo, viendo lo que nos espera para dentro de poquísimo tiempo. Aún las jóvenes que tengan que morirse a los 80 años, dentro de poquísimo tiempo estarán en el cielo y tendrán visión beatífica. De manera que esto nos tiene que encender de entusiasmo, viendo lo que nos espera para toda la eternidad. Ciertamente, aunque no lleguemos a los santos, aunque no seamos santos, a la visión beatífica llegaremos. Mire lo que dice San Juan Draco. En esa canción 39 del Cántico Espiritual, que es la más sublime que escribió él, ya poéticamente ya no se puede levantar un poeta a una altura mayoría. Pero después del comentario, vamos, eso ya es la caraba. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Esa es la soma que la comenta majestualmente. La Filomena es del Ruiseñor. El canto del ruiseñor es el más dulce, el más suave, que hace caer en éxtasis. Hay ruiseñores que cantan de una manera que es aquello celestial. Aquello. La Filomena es el ruiseñor, lo dice el propio San Juan de la Cruz. Entonces llaman la dulce Filomena, el ruiseñor, que canta maravillosamente como nadie, el ruiseñor. Pero ya verán cómo canta el ruiseñor. En esta canción dice el alma y declara aquello que dice que le ha de dar al esposo en aquella beatífica transformación. Allá arriba. Declarándolo con cinco términos. El primero dice que es la aspiración del Espíritu Santo de Dios a ella y de ella en Dios. Mire, para entender un poquito lo que viene enseguida, hace falta que caigan bien en la cuenta de lo que significa aspiración y expiración. Decimos que el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. Expiran. Y expiran con S, no con X, por amor de Dios. Porque X es expirar con X, es morirse. Expiró. No se escribe con X, se escribe con S. Expirar o aspirar. Aspirar es aspirar el aire para adentro. Eso es aspirar, aspirar el aire para adentro. Y expirar con S es soltar el aire para afuera. El aire que tenemos dentro, soltarlo. Aspirarlo para adentro. Expirarlo para afuera. Con S, no con X. Bueno, pues ahora verán ustedes. Este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios allí en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar, con aquella su aspiración divina, muy subidamente levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella la aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. O sea que el Espíritu Santo nos absorberá con su aspiración divina y nos hará expirar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea que nos meterán en la fragua, en el horno de la Divina Trinidad, como cuando metemos el hierro en una fragua que se pone incandescente y se hace fuego también, se hace fuego, se hace brasa, nos meterán en el fuego de la Trinidad dentro del seno de la esencia misma de la Trinidad y nos pondremos incandescentes de Trinidad, al rojo vivo de Trinidad y para toda la tierra. Asociados a la aspiración del Espíritu Santo, a la misma. Y en cierto sentido, en cuanto una criatura lo puede comunicar, aspiraremos a Dios y amaremos a Dios con un amor infinito, participado, pero infinito. Así se saciará por completo nuestro corazón. Allí sí que cumpliremos el primer mandamiento de la ley de Dios. En este mundo nos volvemos locos queriendo más y más y más y vemos que no podemos y que no podemos y que somos flacos, pero allá arriba aspiraremos a Dios con la misma aspiración del Espíritu Santo. En cierto modo, infinito en cuanto una criatura puede participar de lo infinito. Y eso seguro, todos, porque esta es la visión beatífica. Pero esto ya comienza un poquito en la unión transformativa. A Santa Teresa lo describe ahora.